ringrazio. Deme subir esto aquí a tamaño de hombre, disculpe un momentito aquí. Ah, está bien, ahí lo hacemos. Oh, ahora bajamos más. Ahora bajó a tamaño de Salazar. Ahora. Gracias. Qué bendición de poder estar aquí con ustedes, la verdad, hermanos, y qué bueno ver este gran grupo de personas aquí, de pastores, y todos aquí pastores, qué bendición de verles. Gracias por venir a la conferencia, gracias por estar aquí. Nuestro deseo siempre ha sido que las conferencias sean de bendición para ustedes. Conferencia empezaron en 1900, yo empecé con el hermano Garlic trabajando. En sí no fue ni el hermano Garlic que invitó a mí. Fue un laico que me invitó a mí ahí a Mexicali. Y me dijo, Pastor Fernández, quiero que venga aquí unas conferencias que tengo. Tengo al hermano Rolando Garlic enseñando a ganar almas y quisiera que usted nos enseñara sobre la iglesia y la obra de la iglesia. Bueno, yo nunca había ido a un lugar que un laico te invitara. Aquí me está invitando un laico, un hombre de la iglesia, que el pastor me llame. O que el doctor Garlic me llame o algo. No, venga, yo le pago el pasaje. Tanto insistió que ahí fuimos. Y ahí fue la conferencia en el 82 en Mexicali. Y ver ahí ese grupito de personas, el hermano Garlic y yo solo. Y ahí estaba el hermano Ezequiel Salazar. Y gloria a Dios, su vida, Dios usó esa vida para transformarla. Y todo lo que fue de lo que recibimos, pasamos. Y eso es lo que quiero que cada uno aquí coja la visión. Tú no estás recibiendo solo para recibir. Tú estás recibiendo para pasar. Eso es todo, somos más que conductores. No es que es todo para nosotros. Si hemos tenido la bendición de oír de grandes hombres de Dios, grandes verdades, pues vamos a pasar eso para otros, para que otros sean bendecidos. Desde entonces el deseo nuestro se volvió en ayudar a pastores e iglesias. Y ese fue el gran deseo nuestro, de que Dios nos usara para ayudar a pastores e iglesias. Tienes que darte cuenta, en aquel tiempo de una iglesia hispana de 100 era, wow, qué inmensa iglesia. Tienes que darte cuenta, en aquel tiempo una reunión que tuviéramos, si habían 10 pastores, estábamos contentísimos de ver esos 10 pastores. Y gloria al Señor, lo que Dios está haciendo en México, no te olvides lo que fue predicado anoche. No te olvides de eso. Es una gran responsabilidad que Dios te está dando. Pero en esa gran responsabilidad que Dios te ha dado y yo creo que te quiere dar y te está dando, hay algo muy grande. Y esto es esto de misiones. Si nos volvemos egoístas y solo pensamos en nosotros, Dios se busca a otro. Yo te quiero hablar hoy sobre esto. El enemigo más grande que tú y yo enfrentamos es el mismo enemigo que nuestra gente enfrenta y es el mismo enemigo que todo cristiano enfrenta. Es la madre de todos los pecados. Es el egoísmo. No te hagas, batallamos con él. Todos batallamos con eso. Lo mío, mi familia, mi vida, mi prosperidad, mi iglesia. Y vaya, batallamos con eso. Y no es nada nuevo, todos batallamos con eso. Lo grande no es que batallemos, lo grande es que no seamos vencidos. Y muchas veces somos vencidos. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por cada uno aquí. Gracias por estos varones, gracias por estas hermanitas. Gracias por cada uno aquí, Señor. Bendice tú ahora en esos momentos, derrama tu poder. Usa este inútil siervo, Señor, para ayudarle a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, por favor, en el libro de Filipenses, si van al libro de Filipenses, un momentito, por favor. En el libro de Filipenses, el Señor aquí nos está hablando, y nos dice a través de Pablo, dice, haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí el sentir está hablando de la forma que tú piensas afecta a la forma que tú sientes. Dícese, en mi meditación se encendió el fuego. ¿Qué fuego se encendió en mi meditación? ¿Fuego para Dios? No necesariamente. En mi habitación se encendió el fuego. Puede ser que sea el fuego de codicia. Puede ser que sea el fuego de odio. Puede ser que sea el fuego de envidia. En lo que esté pensando es como voy a sentir. Si pienso mal, siento mal. So, una de las cosas que tenemos que trabajar es en nuestra forma de pensar. Cambiar. Por eso, cambia tu forma de pensar. Porque como el hombre piensa, así es él, no tal es él. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tratar de tener la mente de Cristo. ¿Cómo es que Cristo piensa? ¿Cómo es que Cristo ve las cosas? Si yo soy pastor y soy representante de él, tengo que tratar de pensar como él piensa. No de una forma egoísta. Si vas más adelante aquí y seguimos aquí hasta el versículo 17. Pablo entonces dice, y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, no, fíjense bien esa palabra. Si había alguien que conocía montones de personas, era Pablo. Y para él hacer esta frase, a ninguno tengo del mismo ánimo, que sinceramente, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El problema que tenemos, ahí lo ves, es el egoísmo. No le está hablando aquí hasta aún a pastores. No tengo a nadie que se interese en ustedes, filipenses. Porque todos están buscando más que lo de ellos. Todos están buscando más que su obra. Yo quiero pedirle a ustedes, pastores, que consideremos volvernos admiral en una flota y no solamente cocineros en el barco. El cocinero en el barco, todo lo que él piensa es en su cocina. El mundo entero de él es la cocina. Él no ve más que la cocina. No, subes a capitán y dices, oh, pastor, ya yo soy capitán. Maravilloso, el capitán solo piensa de su barco. Y nada más que está en su barco y solo piensa en su barco, poco le importa a los demás barcos. Pero el admiral estará en este barco, pero está preocupado por todos los demás barcos. Porque él cuida de la flota entera. La obra de Dios, cual Dios me ha puesto como siervo de Dios, aunque ahora estoy pastoreando dos iglesias, mi trabajo no son solo esas dos iglesias. Mi trabajo es la prosperidad y el avance de la obra de Dios en todas partes del mundo. Porque soy siervo de Dios, no siervo de esas dos iglesias. No, no estoy diciendo descuidar de ellas. No estoy diciendo ser negligente de ellas. Pero estoy diciendo que mi visión tiene que ser más grande. Tengo que subir a un nivel más alto para poder preocuparme de todos los demás. ¿Por qué tenemos estas conferencias? ¿Qué bienestar no es a nuestra iglesia? Ninguna. El propósito es para sus iglesias. Entonces tenemos que estar pensando, y por naturaleza es duro, hermano. Propia iglesia, estoy viajando, tenemos un promedio de una o dos conferencias al mes. La iglesia nuestra, aparte de sostener más de 200 misioneros, paga por todos los equipos de fuego evangelismo de oficinas, llamadas telefónicas, duplicaciones. La gente, todos los domingos pedimos recoger fondos, aparte de misiones, aparte de diezmos, aparte de construcción, que le pedimos a la gente que den para Visión Sin Límite, que es para edificio. So, ya tenemos misiones, sosteniendo más de 200 misioneros. Ya tenemos ahí la gente, y la gente está batallando duro, lo voy a ser sincero, hermano. Dicen que en los Estados Unidos hay mucho dinero, pero los costos son inmensos. La gente dice, sí, pastor, estoy ganando $10 la hora, pero no puedo rentar una casa por menos de $1,500. Esto es increíble. So, las cosas son caras en esa área. Northwest Indiana, en Northwest Illinois, ahí son carísimas. Pero la gente que den para diezmos, misiones, Visión Sin Límite, construcción, y arriba de eso, fuego de evangelismo. Nuestra gente, la hispana, el año pasado dieron más de $10,000 para Fuego Evangelismo. Esta misma conferencia dando para aquí. Necesidades, por supuesto que tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Pero yo aprendí del pastor Hiles que la mejor forma que Dios supla nuestras necesidades es preocupándonos por la obra de Él en todas partes. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Años atrás estábamos ahí tratando de comprar House Centers en College. Querían $2.5 millones por House Centers en College. En 1972 eso era una fortuna inmensa. La primera iglesia bautista trabajamos para dar y no llegamos para apenas como $1,000,000. Nos faltaba $1.5 million más. A mí, yo estoy hablando que hermanas le dieron sus anillos con sus diamantes. Gente estaban cogiendo segunda hipotecas en sus casas para dar y nos sacrificamos. Marta y yo, unos estudiantitos ahí, acabadito de casar sin nada, cogimos un préstamo y dimos $3,000 o más en aquel tiempo. Y estábamos ahí sufriendo para pagarlo. De pronto parecía que no íbamos a llegar a la meta y poder comprar House Centers en College. El pastor House dijo, ¿sabes qué, hermano? Hay otro instituto aquí en Michigan que va a cerrar a menos que tengan, creo que era $100,000. Si ellos no tienen $100,000 en una semana, nosotros nos queda hasta diciembre. Pero si ellos no tienen $100,000 en una semana, ese instituto va a cerrar. No, ese es otro instituto. Tenemos nuestro propio college, nuestro propio instituto. Ese es otro instituto. Pastor House dice, yo pido a la iglesia que tomemos $100,000 en nuestros fondos y saquemos del fondo para comprar nuestro instituto, para dárselo a este instituto para que no cierre. Todos miramos como, ¿qué en el mundo? ¿Este está loco o qué? Nos estamos matando para levantar este dinero, para comprar esto, y ahora quiere dar dinero a otro. No. Está bien, la iglesia al fin de bueno, pastor, de mala gana lo hicimos, pero lo hicimos. Dijimos, parece que el pastor está medio borracho, quién sabe qué, pero vamos a ir adelante. Es nuestro pastor, está bien, todos votamos, está bien, la iglesia votó, está bien, mala gana, pero votamos. Mandamos el dinero para eso, mandaron una nota, gracias, no cerró. Y ya ellos no cerraron y nosotros ahora vamos a cerrar. No, esto de pensar en otro está bueno, pero está a un límite, ¿no? No pasó un tiempecito que vino un millonario llamado Russell Anderson y dijo, les quiero ayudar con $1,000,000. Dimos 100,000 y nos dieron $1,000,000. Porque Dios vio el corazón que por fe estamos cuidando de la obra de Él. ¿Me estoy explicando o no? Nosotros en nuestra obra hispana estábamos empezando y ahí no teníamos mucho tiempo en la obra hispana y teníamos una farmacia que tenía 100 años de viejo el edificio y esa farmacia inmensa la habíamos convertido en auditorio. Pero estábamos teniendo goteras por todas partes. A veces la gente se tenía que sentar con una vasija al lado cuando llovía. ¿Serio? Y aquí estamos hablando de los Estados Unidos de América. Estamos hablando donde todo es lujo. Aquí tenemos una farmacia vieja y me tengo que sentar con una gotera yo aquí al lado. Hermano Tommy Ashcraft estaba fabricando el edificio de él. Y estábamos hablando ahí y me dice, hermano Fernández, necesito, ore porque necesito $4,000 para ponerle el techo al edificio. Dios me tocó el corazón y me dijo, trata de levantar ese dinero. Estos años y años atrás. Voy a la iglesia y nosotros nos hacía falta levantar dinero para arreglar, remodelar y arreglar el techo. Nos iba a costar como $4,000 o $5,000 arreglar el techo. Vengo a los hermanos y les digo, hermanos, yo sé que tenemos problema con el techo. Yo sé que tenemos goteras, pero por lo menos tenemos techo. Estará lleno de huecos, pero tenemos techo. Digo, hermano, nos hace falta levantar $4,000 para hermano Tommy Ashcraft. Para que ellos pongan un techo. La mirada que me dieron la gente fue como la misma mirada que yo le di al pastor House, me estaban dando para mí. Lo que se siembra se cosecha. Yo ahora estaba cosechando la misma mirada que yo había dado. Y yo dije, hermano, nos hace falta levantar este dinero. Cogimos y nos sacrificamos, y nos sacrificamos, y nos sacrificamos. No fue fácil, semanas. Al fin llegamos a tener todo el dinero y se lo enviamos al hermano Tommy Ashcraft. Para ello poder poner el techo en aquel tiempo con esa cantidad. No habíamos apenas mandado el dinero cuando un hombre salvo en la iglesia. El hombre salvo en la iglesia viene y nos dice, pastor, ¿qué? Aquí están llenos de goteras este edificio. Y dice, sí, es que no hace falta arreglarlo. Dice, yo soy techero. Si usted quiere, yo solo arreglo. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Y ahí nuestro techo se arregló. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Todo el problema nuestro es basado en la batalla contra el egoísmo. Todo en el cristianismo es peleando contra el egoísmo. El diezmar es pelear contra el egoísmo. El ganar almas es olvidarme de mí y pensar en otros. El servir a Cristo es peleando contra el egoísmo. El crecer en gracia, hermano, no es, el crecer en gracia es todo el olvidarme de mí y pensar en otros. Eso es todo lo que es crecer en gracia. Miren conmigo a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Aquí la Biblia nos dice claramente, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracia, yo sé que gracia es un don inmerecido, yo entiendo esa definición de gracia, pero gracia es más que eso. Gracia es tú recibir al costo mío. Usted reír y yo voy a llorar para que usted pueda reír. Usted descansar y yo voy a trabajar para que usted descanse. Usted tener y yo voy a sacrificarme de no tener para que tú tengas. Gracia es Él siendo rico se hizo pobre para que tú y yo siendo pobre fuésemos ricos en Él. So gracia es mirar el bienestar ajeno sobre el bienestar mío. Al costo del bienestar mío. Oh, no es fácil dar si no me cuesta. Yo le digo a la gente, si tú das y no te duele, tú no estás dando. Dije, si tú estás dando y no te duele, no estás dando. Si tú ganas $1,000 a la semana y eres un rico y ganas $1,000 a la semana o tienes un tremendo salario y das diezmos 100 y 50 misiones y esto y lo otro y te quedan 800, tú no estás sacrificando. Tú estás dando de lo que te abunda, de lo que te sobra. El dar es hasta que duela. Si no me duele, no estoy dando. Si no hay cosas que no puedo comprar y no puedo hacer y me tengo que sacrificar y me tengo que limitar porque estoy dando, entonces estoy dando. Pero si no, no estoy dando. Nuestra mentalidad de dar es de lo que me sobra. Yo le he dicho a nuestra gente esto, digo, Dios no es perro y Dios no es cerdo. Mira lo que la viudita pobre. Dice que los ricos le dieron de sus sobras, pero ella le dio todo su sustento. Muy fácil dar de nuestras sobras, pero Dios quiere que dé de lo que nos duele. Porque ahí es donde aprendo a crecer en gracia. Y lo más que Dios quiere es que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ser como Cristo, tengo que crecer en gracia. Para crecer en gracia, tengo que crucificar el yo. Porque el yo quiere pensar en mí. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Me están entendiendo, pastores? No mandas a un buen joven al instituto porque es un obrero clave. En tu iglesia. Man, ese es mi director de coro. Ese es el que dirige las canciones. Director de jóvenes. Ese es mi brazo derecho. Si lo mando, ¿qué me hago? nos callamos de pronto. No nos damos cuenta que ese hombre puede ser entrenado y a lo mejor hacer inmensas cosas para Dios. Y si lo mantengo en este lugar, va a estar limitado. Victorio Robles. Victorio, tú estás aquí. Victorio Robles era uno de nuestros jóvenes. Un tremendo joven y tremendo trabajador. Se lo mandé a Tommy Ashcraft para entrenarlo y me lo arruinó. Pero lo mandé ahí a Tommy Ashcraft al instituto a entrenarlo. Victorio Robles ahora está con el hermano Kevin Wynn, mano derecha, siendo usado una magnitud inmensa. ¿Qué si de egoísta lo mantengo ahí? Y si él tiene un ministerio aquí, una ayuda aquí, y me ayuda a mí, pero para la obra de Dios está en 100 veces más grande ahora. Pero yo lo hubiera parado. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Déjeme decirle esto, hermano. Yo no lo estoy diciendo porque nos mande a nuestro instituto, porque nosotros estamos muy lejos y la mayor parte no tenemos beca suficiente para poder venir y estamos limitados y es muy duro. Hay muchos buenos institutos aquí en México. Hay muchos que solo están empezando institutos para mantener obreros. Y tú no le estás dando el entrenamiento a ese joven que él necesita tener. Yo te voy a ser sincero, nosotros tenemos un instituto. Yo como pastor, yo no puedo correr un instituto, si no me destruye como pastor. El pastor que se enreda con un instituto, está bien si quieres para tu gente una o dos noches por la noche, está bien. Pero si quieres darle un buen programa a alguien, búscate un buen instituto donde puedas mandarlo a que te lo entrenen y te lo entrenen bien. Toma mucho correr un buen instituto. ¿Me están oyendo o me están oyendo? Dice, pastor, esto es misiones. No, es todo. Es el todo, es nuestro sentir, nuestro corazón. Es mi obra o su obra. Cuando me concentro en su obra, es increíble como él provee por nuestra obra. Digo, bueno, fulano, si Dios te está llamando para eso y ese es tu llamamiento, que Dios te use, que Dios te bendiga. Te respaldamos. Y tú vas a ver cómo Dios levanta a otra persona. So, en todo eso tenemos que estar pensando qué es lo mejor para toda la obra de Dios, no es qué es mejor para nuestra obra. El enemigo más grande que nos encontramos es con el egoísmo. Mateo 22, por favor. Aquí nos habla y nos dice, maestro, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué de este mandamiento depende toda la ley y los profetas? Porque este mandamiento le da a la cabeza al clavo. ¿Por qué? Porque este mandamiento está destruyendo a la madre de todos los pecados. ¿Sabe cuál es la madre de todos los pecados? Amadores de sí mismo. El egoísmo es la madre de todos los pecados. Entonces, si puedo destruir la madre de todos los pecados, todos los hijitos se mueren. ¿Y cuál es la madre de todos los pecados? Amadores de sí mismo. Y Dios quiere que lo ame a él y ame a otros. Y si vivo por él y por otro, he aprendido a ser como Cristo. Y nuestro trabajo como pastores es no solamente de practicarlo, pero enseñarle a nuestra gente a vivir por otros. Y crucificar este enemigo tan grande del egoísmo. Egoísmo es el latín para yo. Es inmoderado amor de sí mismo. Es hacer pensar solo en el interés personal. ¿De dónde surgió el egoísmo? Isaías 14, vemos dónde empezó todo. Ustedes conocen el pasaje y lo conocemos de lo más bien. En Isaías 14 el Señor nos da, y nos da una muestra aquí de lo que empezó todo. Decimos que es orgullo, sí, pero el orgullo es producto del egoísmo. Versículo 12, ¿están conmigo ahí, hermanos y hermanas? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Vamos a ver, porque en el español el yo se incluye, ¿correcto? Entonces, tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. En el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el problema de Satanás? El yo. ¿Cuál es el problema de este mundo? ¿Qué es el mundano? Vivir por el yo. ¿Qué es el cristianismo? Crucifica el yo. Ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. ¿Qué es el cristianismo? Olvídate del yo, vive por Dios y vive por otros. Entonces esto de misiones es lo más importante, porque está atacando al enemigo más grande que tenemos. Que pensar en yo y solo en mi bienestar. Todo el pecado viene por el yo. Todo viene por causa del yo. El yo es el causante de esto. Y voy a brincar unas cositas aquí bien grandes. Yo he dicho a nuestra gente esto. El ego son los cimientos del cual sale el gran rascacielos del pecado. El ego es la locomotora del cual trae el tren de pecado. El ego es el tronco del cual salen las ramas del pecado. El ego es el motor cual mueve el camión de pecado. Es el enemigo más grande que tú y yo tenemos. Es el yo. Hey, mírame. Nadie te puede destruir a ti. Solo uno. A mí no me importa qué escriban de ti. Yo tengo dos o tres libros que han escrito de mí. Uno de ellos mandaron por todas partes. Mentiras, hasta no decir más. Campaña de destruir al hermano Fernández. ¿Destruyó? ¿Qué va? Sostén para fuego evangelismo subió. Las conferencias mejor que nunca. Todo mejor que nunca. ¿Por qué? Hay uno solo que puede destruir a Elmer Fernández. Y es el que yo miro en el espejo todas las mañanas. Ese es el que lo puede destruir. Más nadie puede destruirlo. El enemigo más grande que yo tengo soy yo. Porque el yo es egoísta. El yo busca su bien. ¿Por qué vienen los pleitos? Porque yo tengo la razón. ¿Por qué viene la ira? Porque yo he sido herido. ¿Por qué viene la altanería? Porque yo me creo mejor. ¿Por qué viene la envidia? Porque no he sido tratado igual. Yo no he sido tratado igual. ¿Por qué viene el robo? Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué viene la mentira? Porque yo no quiero lucir mal. ¿Por qué viene el adulterio? Porque yo quiero ser satisfecho. No me importa cuánto sufra mi mujer, no me importa cuánto sufra mis hijos. Yo quiero ser satisfecho. ¿Por qué viene la codicia? Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué vienen los celos? Porque yo quiero ser amado igual o más. ¿Por qué viene la indiferencia? Porque yo no soy afectado. Mucho más fácil levantar dinero para bancas en tu iglesia que para bancas en otra iglesia. Porque el yo dice, yo quiero sentarme bien. ¿Por qué viene la rebeldía? Porque yo quiero ser mi propio Dios. Y yo quiero decidir. ¿Por qué viene la autosuficiencia? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque el yo dice, tú puedes. Tú puedes. Métele mano. ¿Por qué no damos? Porque el yo dice, yo lo necesito. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Es un yo-yo. Somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en nosotros y decir, Señor, ayúdame a no tener una visión solo de mi ciudad, no una visión solo de mi iglesia, pero ayúdame a enseñarle a mi gente a que tenemos que estar viviendo siempre por otros. siempre pensando en otros. Al principio de mi ministerio, yo no sé ni por qué, uno se maravilla y dice, ¿por qué en el mundo? En 82, yo había ido a predicar a algunas iglesias, pero en 82 fui a esa conferencia. Y en esa conferencia ahí, hermano Garlic y yo nos habíamos conocido de pasada, él había venido a ir por la iglesia, lo habíamos visto, me enseñó que tenía esta revista y etcétera. Dios había empezado a bendecir la obra nuestra ya y ya había crecido. Y cuando fui, compartí mucho ahí con los hermanos y todo, ahí fue donde predicamos primera vez, hay un infierno, la llenura del Espíritu Santo, limpia tu lámpara. Y algunos son mensajes de años atrás. Hermano Garlic me vino a mí y me dijo, hermano Fernández, te necesito. Tenemos que estar en esta conferencia. Alguien que esté pastoreando, que Dios esté usando para ayudar a pastores. Bueno, yo estaba ahí con la obra, yo estaba con mi familia. Mi querida esposa, una tremenda mujer, me dijo, ay papi, pero tanto viajar, tanto irte, la obra aquí, tan ocupado. Y no solo que seas negligente de tu familia, no estoy diciendo eso. Pero un sacrificio que ustedes esposas también tienen que pagar. Compartiendo tu esposo por más de 25 años ya con el mundo entero. Es un sacrificio. Y ustedes, hermanitas, si no se cuidan, tú también puedes ponerte con el yo. ¿Cuántas semanas mi esposa no se ha quedado sola? ¿Cuántas semanas yo no he estado en casa con ella? Dice, pastor, ¿es agradable? No, es duro. No es fácil. Yo te voy a ser sincero, por mí, yo no viajara nunca. Por mí, yo no cogiera un avión más nunca. Arriba de eso, los asientos lo están haciendo más pequeño cada vez. O yo me estoy poniendo más grande, no estoy seguro cuál de los dos. Pero esos avioncitos, aquí me dijeron que te venía en jet todo el camino, un avión grande, qué Aeromar, qué jet ni jet, un avión con ahí que parece una sardina, ahí uno en lata y vienes ahí aquella cosita sacudiendo, unos asientitos que están hechos para niños de ahí de 10 años si acaso y uno tener que sentarse en él y todo jorobado ahí en él, ¿qué tiene divertido eso? A algunos de ustedes a lo mejor les gustará viajar, pero a mí no me gusta viajar. Yo pudiera estar en mi casa todo el tiempo. Yo soy uno que puede estar en mi casa, mi iglesia, y no moverme de ahí. Y necesito una cosa, me iba bien en Indiana. Tremenda iglesia, tremendo salario, carro del año cada 2 años. Y Dios dice, yo quiero que te metas a esta conferencia para que cojan fuego. Métete completo a las conferencias. Yo luché con el Señor porque yo no quería. Pero el Señor me dijo, no seas egoísta. No pienses solamente en esto aquí, piensa en la obra tuya por todas partes, en la obra mía por todas partes. ¿Eres siervo mío o no? So, con el dolor de nuestra alma tuvimos que renunciar para meternos a la conferencia. Dios abrió conferencia entonces en Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, Venezuela, República Dominicana, Nueva York. Conferencias empezaron a abrirse hasta no decir más. Y Dios empezó a obrar en otras partes. Pero había que crucificar algo grande. El yo. No es lo que yo quiera, es que es lo que Él quiere. No es mi beneficio, es su beneficio. No es mi iglesia, es su obra. Y si yo puedo crucificar ese yo, yo puedo llegar a ese próximo nivel. ¿Me están oyendo, hermanos, o no? Por eso lo primero que la Biblia nos manda es a crucificar ese yo. Que nosotros crucifiquemos el yo y podamos así ser crucificados. ¿Qué nos dice la Biblia en 2 Corintios 5:15? Los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ve a Filipenses 2:4, nos habla, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que estemos pensando en otros. 2 Corintios 12:15, y yo con el gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué está diciendo el Señor? Vive por otros. Busca el bienestar de otros. Y mira a ese misionero y dice, Señor, esto es una oportunidad de nosotros hacer lo que tú nos has mandado hacer, alcanzar al mundo entero. Eso no lo mires como una carga, no lo mires como una molestia. Hermanos, trabajemos en enseñarle a nuestra gente a vivir por otros. Hace 5 años atrás, fuimos allá a la iglesia de Northwest, 5 o 6 años. Un grupito de 20 personas, tuvimos ahí un grupito de eso, las ofrendas no eran casi nada. Por la gracia de Dios, ahora ha crecido como a 500 ofrendas de más de $300,000 al año. Tratando de enseñar a la gente a vivir por otros, eso es todo. La otra iglesita, tú pasó una tormenta y se habían 80 personas, las ofrendas eran como $800 a la semana. Hoy en día las ofrendas están en más de $4,000 a la semana. Enseñando a la gente a vivir por otros. Continuamente viviendo por otros. Tú trátalo. Primera vez en mi vida que lo hago. Esta iglesia pasó una tormenta inmensa. El pastor cayó en pecado y era una tormenta de las más grandes que yo he visto. Casi 20 kilómetros de nosotros. Ahí hablo hasta con el pastor Gómez, pastor de mi iglesia, y me dice, ¿sabes qué, hermano Elmer? Si puedes ayudarle, sería de bendición. Hablo con la iglesia hispana y todo, y le digo, hermanos, Dios me ha puesto en el corazón ayudarle a esta gente. No, tienen que compartir su pastor con otra iglesia. Yo dije, hermanos, seríamos egoístas si dejáramos esa iglesia que se cayera. Esa iglesia es tanto obra de Dios como esta iglesia. No, yo no estoy recomendando a otros que hagan eso. Hay que ser loco para hacer eso. Pero lo que estoy tratando de enseñar esta mañana es esto, hermano. Que el enemigo más grande que tenemos es yo. Y si puedo crucificar ese yo. Y si puedo ponerme a pensar en otros. Y a vivir en otros. Y a dar para otros. Entonces he aprendido a ser como Cristo. Oremos, por favor. Mi Señor, mi Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros y ayúdanos porque batallamos con esto todos nosotros. Es una batalla continua, diaria. Cuando el yo está saliendo a montones. Y si algo está destruyendo tu obra, es el egoísmo en el cristianismo. Y a veces aún en nosotros los pastores. Perdónanos, mi Señor. Ayúdanos a salir más, a ser más que capitán de una nave, pero ser el admiral, encargado de la flotilla entera. Obra en nuestros corazones. Tú nos has dicho que crucifiquemos nuestro yo, que traigamos nuestra cruz y vengamos a ti, porque si tú solo lo puedes crucificar, crucifica nuestro yo. Ayúdanos a crecer en gracia, ayúdanos a buscar más el bienestar ajeno que el bienestar propio. Bendice a estos siervos y siervas tuyas. No vamos a tener una invitación, pero quien dijera aquí en esta mañana, pastor, Dios me habló a mí.